¿cómo va a ser el fin del mundo y cuándo va a ser? Una pregunta que se ha puesto de alguna manera de moda en muchos ambientes, donde circulan supuestas visiones o revelaciones. ¿Qué cosa es lo que nos enseña la Iglesia respecto del fin del mundo o de la segunda venida del Señor Jesús? La primera enseñanza fundamental es que, como Jesús repitió hasta el cansancio y San Pablo enseñó, tenemos que velar y orar porque no sabemos ni el día ni la hora. Cada vez que el Señor se refería al tema del fin del mundo y de su venida, su retorno, queda claro lo siguiente, que no sabemos ni el día ni la hora, que va a venir como el ladrón, que nos va a sorprender, que va a llegar cuando menos lo esperemos y que este es un secreto que está restringido a la misma Santísima Trinidad, ¿no? Que en consecuencia él mismo como hombre no estaba en capacidad de decirlo y por eso es que no enseñó, no dijo voy a venir en tal momento. San Pablo confirma esa enseñanza porque cuando descubre que algunas comunidades cristianas, como por ejemplo la comunidad de Tesalónica, que él mismo había convertido al cristianismo, pensaba que la venida del Señor era inminente, interpretaban mal el pasaje de San Juan, donde al final, cuando Jesús le dice a Pedro, después de que lo perdona, le dice, ven y sígueme, y San Juan también viene con ellos porque es el discípulo amado, San Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿y este? Y Jesús le contesta, como sabemos, en el epílogo del Evangelio de San Juan, si yo quisiera que él viviera hasta mi segunda venida, yo lo dejaría, ¿a ti qué? Y se nos explica precisamente que muchos creyeron, equivocadamente, que la muerte del apóstol San Juan iba a significar o marcar el fin de los tiempos. Y en consecuencia, cuando San Juan ya estaba viejito, ahí por el año 90 después de Cristo, muchos se comenzaron a poner nerviosos, y a ellos, San Pablo les dice, por ejemplo, lo vemos en una de las cartas a los tesalonicenses, le dice, ustedes trabajen para comer su propio pan. Los exhorto, hermanos, para que trabajen para comer su propio pan. Porque nos hemos enterado que hay algunos de ustedes que andan dando vueltas sin hacer nada, pero metiéndose en todo. El que no trabaje, que tampoco coma. El que no trabaja, que tampoco coma. Y ustedes no se cansen de hacer el bien. ¿Qué es lo que está diciendo San Pablo? San Pablo está saliendo al encuentro de la creencia de que, como iba a venir Jesús inminentemente, no vale la pena hacer nada. Había que cruzarse de brazos y esperar a que llegara, porque iba a llegar en cualquier momento. San Pablo niega absolutamente esta posición, rechaza rotundamente este pasivismo, este milenarismo, ¿no? Milenarismo viene del término mil, porque en el año 1000, y algo parecido pasó el 2000, vino esta idea, esta impresión de que la venida del reino era inminente y que muy pronto, porque era una fecha redonda, iba a venir Jesús, iba a venir el fin del mundo, iba a venir una gran catástrofe y Jesús iba a aparecer finalmente en su segunda venida. Esto sabemos que no es así. Y San Pablo precisamente los corrige para decir, no, ustedes tienen que trabajar porque no sabemos ni el día ni la hora. Nadie sabe el día ni la hora. Esa es la enseñanza fundamental. Y en consecuencia, esa es la doctrina de la Iglesia. Cualquier persona, cualquier supuesto vidente, cualquier supuesta aparición de Jesús, los ángeles, la Virgen, etcétera, diciendo esto va a pasar el próximo año o en tal fecha o es inminente en cualquiera de estos días, está mintiendo. Esa no es doctrina católica y no es aceptable desde el punto de vista cristiano. Simplemente no es aceptable. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos esa realidad. La vida cristiana es una vida que supone de nosotros estar constantemente preparados. Como decía Fray Luis de Granada, ese gran clásico espiritual español del siglo de oro, nosotros, el cristiano, tiene que vivir cada día de su vida como si fuera el último. Y en consecuencia, no estar preocupados por cuándo va a ser el fin del mundo, porque deberíamos estar todos los días preparados, porque precisamente el Señor lo ha advertido. velad y orad porque no sabéis el día ni la hora. Va a venir como el ladrón, ¿no? Si el dueño de casa supiera cuándo va a estar el ladrón, estaría constantemente vigilando, pero no sabe cuándo va a venir el ladrón. Efectivamente, ¿cuántas veces nosotros hemos pensado estar preparados cuando hemos sufrido un robo? Lo hemos sufrido porque no esperábamos que en ese momento se produjera. Pensamos que íbamos a estar preparados, pusimos alarmas, etcétera, o dijimos vamos a estar vigilantes, tomamos la decisión, pero nos robaron cuando precisamente no estábamos preparados. Por eso el éxito del ladrón, usualmente. Entonces, es importante comprender esta primera realidad fundamental. No sabemos ni el día ni la hora. La segunda verdad es la que proclamamos en el credo, que el Señor Jesús vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos. Esto tiene dos partes fundamentales. La primera, con gloria. Ya no va a venir como el humilde siervo de Yahvé montado en un pollino hijo de borrica, como vino el Señor, como lo anunciaron las profecías. Ahora va a venir con gloria y no sabemos qué cosa es esa gloria, pero lo que sabemos es que es la gloria de Dios y en consecuencia las obras de arte más terroríficas y realistas, más impresionantes, como por ejemplo el juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, donde se lo ve a Jesús viniendo levantado por los ángeles y un Jesús deliberadamente corpulento para que quede, digamos, reflejado plásticamente este poder de Jesús, ¿no? Arrebatado, volteando la cara, repugnado por los pecados, rechazando finalmente a los pecadores, es apenas una imaginación limitada a la capacidad de la mente humana de imaginarse cómo va a ser la gloria de Dios. Pero ciertamente si nos impresionan estas expresiones plásticas y artísticas de la segunda venida, la verdad es que no sabemos nada todavía. Eso no es nada comparado, ¿no? Entonces, eso significa que todavía queda muchísimo por ver, queda todavía muchísimo por saber de cómo va a venir el Señor, pero sabemos que cuando venga, a ningún ser humano le va a quedar la más remota duda de que es Jesús que está viniendo con gloria. Los que creían que el Mesías no había venido, los que creían que el cristianismo era una ridiculez, una invención, los que creían en otras religiones, todo el mundo se va a enterar en ese momento que Jesús es el Hijo de Dios para siempre. Y toda rodilla se va a doblar en la tierra, en el cielo y en el abismo. Y sabemos que va a venir a juzgar a vivos y muertos. Esa es la otra parte. Es decir, todos seremos finalmente juzgados por el Señor en ese momento. San Pablo, que ha tenido una visión, señala en la primera carta a los Corintios que cuando suenen las trompetas tocadas por los ángeles, es decir, cuando llegue este momento estrepitoso, recuerden que en la época de San Pablo las trompetas eran el instrumento más poderoso que podía emitir un sonido. No habían altoparlantes, no habían equipos electrónicos y las trompetas se utilizaban para anunciar la guerra, para que un ejército intimidara al otro, ¿no? Entonces, cuando suenen las trompetas, cuando venga ese momento intimidante, sin duda intimidante, ¿no? Los muertos resucitarán incorruptibles, es decir, no con esta carne, sino con la carne con la que vamos a ser juzgados y con la que vamos a tener el destino final. En el cielo, nuestra carne no se va a corromper ni vamos a envejecer. Y en el infierno, la carne no se va a consumir. En consecuencia, será este cuerpo glorioso. Entonces, lo principal que debe saber el cristiano es que hay que estar preparado, que la venida va a ser terrorífica y que nosotros no sabemos ni el día ni la hora y allí vamos a ser definitivamente juzgados. En consecuencia, como decía Fray Luis de Granada, simplemente tenemos que estar preparados. San Agustín relata que en una ocasión una persona profundamente compungida le dijo: estoy desesperado, soy un pecador. San Agustín le dijo: ánimo, el Señor te ha ofrecido el perdón. Esta persona, animada por las palabras del obispo de Hipona, le dice: gracias, me siento aliviado, me voy a arrepentir mañana. Y San Agustín le corrige, Cuidado. El Señor te ha prometido el perdón. No te ha prometido el mañana. No te ha prometido el mañana. Hay un solo recurso no renovable que el cristiano no tiene: el tiempo. Con el tiempo no podemos contar. No sabemos si vamos a morir mañana, no sabemos si en 10 minutos va a aparecer glorioso el Señor Jesús. No lo sabemos. Sabemos que contamos con la gracia, con el perdón del Señor, con los recursos de la Santa Madre Iglesia, con todos los medios posibles que necesitamos para ser santos, pero no tenemos tiempo. Y eso es lo que debe hacernos meditar cada vez que contemplamos los misterios de la segunda venida, de la venida gloriosa. Que tengas un buen día.